¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre, sábado, primer fin de semana del mes de marzo, arrancando el tercer mes de este 2021. ¿Y qué creen? Pues hay que hacerle su pastelito a la pandemia, ¿no? Porque fue en marzo cuando nos fuimos de cuarentena y seguimos en cuarentena. Bueno, con movilidad restringida, pues que es lo mismo, ¿no? Si usted puede quedarse en casa, quédese en casa, por favor. No le ande jugando al vivo porque la pandemia sigue y sigue y sigue. Fíjate, estaba escuchando hoy en la semana las noticias de que Italia va por su tercera ola. Se están incrementando otra vez los contagios, que es la tercera ola. ¡Qué barbaridad! En verdad, esta pandemia nos está ganando la batalla. Y eso que ya tenemos, pues el otro día también veía las cifras, ya 50 millones de personas vacunadas en el mundo. Pues que contra 7.600 millones que somos, pues no es nada. O sea, todavía le cuelga, ¿no? Pero pues tenga usted fe, pongámosle pastelito a la pandemia y sigamos en cuarentena, no nos queda otra, sigámonos cuidando. Quédese con nosotros en este programa, tenemos un programa sensacional para usted, como procuramos hacerlo hace 3.923 programas. Estamos a punto de llegar a los 4.000, Qué estamos a bien. punto de llegar a los 13 años de programa en Radio Fórmula Yucatán, el 19 de abril del 2021, que también me temo que va a tener que ser festejo vía Zoom. Así lo hicimos el año pasado, los 12 años y ahora el 13avo. Y los 4.000 programas, mire, tradicionalmente cada 1.000 programas hemos hecho una buena pachanga. Así es de que, pues ojalá, no, no creo, ¿verdad? En abril todavía vamos a estar en estas etapas, pero Va a estar bueno, difícil. va a estar difícil. Quédese con nosotros, me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico. También, como hace, bienvenido, doctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, mi querido Roberto. Muy bien, muy contento, como siempre, de estar aquí contigo, con tu audiencia. Y pues sí, efectivamente, como comentas, la verdad es que ya hace un año que iniciamos con esta situación de la pandemia. Debemos de seguirnos cuidando. Esperemos que a finales de este año ya la mayoría podamos estar vacunados y que los contagios, por supuesto, aunque sigamos cuidándonos, bajen, porque esto todavía va para largo, mi querido Roberto, definitivamente. Pues sí, lamentablemente, fíjate, también leía las noticias de que Joe Biden se propuso que en sus primeros 100 días de gobierno iba a tener 100 millones de personas vacunadas. Wow. Y va Y en un va, ritmo así es, acelerado. acelerado, va a rebasar los 100 millones de vacunas. En Estados Unidos están a un ritmo de 2.6 millones de gentes vacunadas diariamente. Fíjate Y nada nosotros más. creo que tenemos un ritmo de 80 mil o 100 mil vacunas diarias, que deberíamos de acelerar eso. Pues, en fin, el punto es que pues no te ha tocado porque ya hay varios municipios aquí en Yucatán que ya están vacunando. Pues Es ponte que abusado para que vayas tú. no soy de la edad todavía. No, pero sí eres de la primera línea de Así salud, ¿no, es, doctor? Pues eres así es, doctor, así ¿no? es. Te deben de Aunque, considerar para vacunarte, ¿no? fíjate que desafortunadamente, a pesar de que nosotros, nuestra profesión es de altísimo riesgo, porque pues estamos en contacto directo con la saliva, con la boca, no nos tienen considerados como si fuéramos los de primera instancia. Lo que están, y eso ya sabes que todavía ni siquiera se ha llegado a cubrir todo, pues son todos los que están en los hospitales COVID y en los hospitales normales. Todavía a ellos les falta. Esperemos que pronto podamos ya tener acceso y, por supuesto, ojalá y sea de una sola dosis, no de dos, porque si es de una, pues ya no tenemos que estar preocupándonos para ver cuándo nos va a tocar la siguiente, que eso se me hace que es un problema de logística y más en nuestro país, ¿no? Pues sí, la verdad que es una logística complicadísima. Pero lo triste es que en México, pues en la influenza, en pocos meses se vacunó a mucha gente. O sea, teníamos una fuerza en la Secretaría de Salud, no sé, había un organismo para la vacunación, ¿no? Lo que pasa es que como en todo, así como lo hemos platicado muchas veces aquí en el programa, hay que optimizar los recursos existentes, mi querido Roberto. Y resulta que en estas estrategias que han estado tomando el gobierno federal, principalmente, son estrategias muy diferentes en cuestión de la... Le están manejando más bien electoralmente, claro, en cuestión de una distribución masiva y aprovechar todos los hospitales privados y públicos y hasta aprovechar también... como en muchas ocasiones hay también en Estados Unidos, hasta en las farmacias, caray, en todo donde hay un médico que pueda hacer, que coloque la vacuna, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué necesariamente se tiene que ir los 12, las brigadas de 12 gentes para poder hacerlo? Eso es increíble. Es una pérdida de... O sea, tú, por ejemplo, estarías en posición de recibir gente para vacunar, ¿no? Pues tienes todo para hacerlo. Claro, no es nada del otro mundo, es nada más que nos digan qué tipo de vacunas son las que nos tocan, a qué temperatura tenemos que tenerla, y la aplicación es muy sencilla, es en el hombro, no pasa nada. Claro. Entonces eso lo puede hacer realmente cualquier profesional médico, las mismas enfermeras lo pueden hacer, que es lo que lo están haciendo, hasta en las facultades de medicina podrían aprovechar los muchachos de último grado, también participar en esto para que la vacunación sea más ágil y que haya menos contaminados y menos muertos. Por supuesto. Pero bueno, pues ojalá que se agilice, ojalá que encuentren el camino, porque la vacunación, pero la vacunación, fíjate, también al fenómeno económico le puede ayudar. Estados Unidos, Joe Biden lo dijo, entre más rápido logremos el 70% de la vacunación en Estados Unidos para lograr la inmunidad de rebaño, pues la economía se reactiva. Claro. En la medida que nosotros nos tardemos más, pues en esa medida también la economía va a tardar y además corremos el riesgo, eso es lo que leía en la semana, corremos el riesgo de que las nuevas variantes del virus, porque va mutando el virus, mientras no detengamos el contagio masivo como está, pues va a haber más mutaciones. Así y es. Entonces va a llegar un momento en que la vacuna que te pusieron no va a ser efectiva para ciertas mutaciones, ¿no? Entonces ese es un otro riesgo también de salud. No sé... hay que considerar, pues, en la medida de lo posible que usted se vacune, porque también leía, doctor, que hay incluso poblaciones, leía que creo que en Michoacán, una población allá alejada en la sierra, que los pobladores no se querían vacunar. Así es. Aquí sucedió también. Por cuestiones religiosas, yo creo, ¿no? Pero mira, lo que pasa es que también requieren de mayor información. Hay que mayor difusión y mayor información para que entonces la gente, que sobre todo, como tú dices, está en las comunidades rurales, sepa que lo que le van a hacer es algo que es para beneficio, no para que les cause algún problema. Pero bueno, si no se les llega a dar la información adecuada, es eso lo que llega a suceder. Pues sí, la gente ya no quiere vacunarse. Pero bueno, La verdad que el tema de hoy precisamente habla de cómo ser resilientes. Esta es Así la es. ventaja de ser resiliente y por qué necesitas serlo tú también. Mire, hemos hablado durante la semana de este tema de la resiliencia. Para las personas resilientes no existe una vida dura, sino situaciones que, aunque difíciles, representan una forma de aprender y crecer. Eso me gustó, esa, pues, como definición de la resiliencia. Y hay que practicarla, ¿no, doctor? Porque es algo que podemos practicar y que debemos de ejercer para enfrentarnos a esto que estamos viviendo y sobre todo sobrevivir. Entre más Así es. resiliencia desarrollemos, las probabilidades de que vivamos es mejor. Así Bueno, de es. esto trata el tema. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Mire, estamos transmitiendo nuestro programa a través de la 94.5 de FM, Radio Fórmula Yucatán. Allá en la cabina está Víctor Tun en el control operativo y en el musical. Le mandamos un saludo y nosotros estamos transmitiendo desde nuestra plataforma Zoom, que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Gracias por eso. Gracias a usted también por aguantarnos, por estar con nosotros. Quédese con nosotros que tenemos un programa sensacional para usted aquí en Sabadito Alegre. Déjeme darle una mención de nuestros patrocinadores. Mire, más de 40 años de experiencia, para ser explícitos, 44 años de experiencia tiene Sadassi. Sadassi en el desarrollo de conjuntos habitacionales de todos los niveles, tiene de interés social, medio y residencial, con proyectos en 13 estados de la República Mexicana, con más de 300,000 casas construidas. Déjeme decirles, Sadassi creo yo que es la constructora número uno, la dos a nivel nacional de estos fraccionamientos sustentables. Ofrecemos siempre la más alta calidad de construcción. Somos una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del país y la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables al ofrecer infraestructura y equipamiento educativo, comercial y recreativo. ¿Quieres saber más? Aquí en Yucatán, Sadassi tiene 3 fraccionamientos, Mérida, Paseos de Mérida, Los Héroes y Las Américas. Búscalos, métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña en esta ocasión, esta linda tarde de sabadito. Acuérdese, sábado y caluroso, aunque entró el frente frío ya 39. Pero pues no pegó mucho, digo, bajó poquito la temperatura. En la semana tuvimos temperaturas altas hasta de 40 grados, así es de que pues a disfrutar todavía las últimas temperaturas agradables. Pero acuérdese que pues es fin de semana, hace calor, está usted en Yucatán y tenemos que desarrollar el hábito de la crioterapia. Acuérdese, la crioterapia no es más que carga hielera bien equipada para todos lados, con harto hielo, como diría mi compadre. Así es de que, por lo pronto, quédese con nosotros. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, con un tema importante de la resiliencia. ¿Con qué seguimos, mi querido doctor? Así es, mi querido Roberto. Fíjate que este artículo fue escrito por Ivette de Jacobis, que me parece, mira, es experta en resultados con bienestar personal. Me gusta el término, ¿no? Pero fíjate, el tema es en sí La vida incluye adversidades y seguramente vamos a vivir situaciones que pueden llevarnos a nuestro límite. Poner a prueba nuestra fuerza y hacer que dudemos si realmente tenemos la capacidad y voluntad suficientes para no dejarnos vencer y seguir adelante. En estos momentos es donde necesitamos la resiliencia, la capacidad para adaptarnos, para aprender y salir fortalecidos de las situaciones difíciles. Definitivamente, en la vida, mi querido Roberto, nos pueden llegar a suceder, muchísimas cosas en las cuales pues nos pueden caer de sorpresa, nos pueden, como en este caso la situación de la pandemia, como en otras cosas, en decisiones que has tomado que a lo mejor tú pensabas que pudieran ser diferentes los resultados y resulta que son completamente opuestos. Debemos de aprender a adaptarnos para que las cosas que nos van a suceder durante esa, en los próximos días o meses o años, debamos de irnos adaptando para que permanezcamos productivos, positivos, pensando creativamente, porque si no, te puede venir lo que a mucha gente le ha sucedido, me quedo Roberto, que le da depresión, ¿verdad? Sí, definitivamente, doctor, sobre todo en esto que estamos viviendo, pues que es inédito, la pandemia, las condiciones hasta de hacer negocios, las condiciones de trabajar, el cambio climático. O sea, sí, estamos viviendo cosas que pues de alguna manera no teníamos en nuestro radar. Así es. Y pues tenemos que aprender. Y fíjate que yo creo que la resiliencia es un ingrediente crucial para disfrutar de una vida sana y feliz. Y que es un hábito, lo pondría yo llamar, doctor, que lo podemos aprender, que lo podemos desarrollar. O sea, con esto, lo que escriben aquí los doctores Karen Reivich y Andrew Sheit, autores del libro The Resilience Factor, que creo que valdría la pena buscarlo y leerlo. Bueno, verlo. Así es. Ellos dicen que aquí la resiliencia es un factor clave para disfrutar de una vida sana y feliz, con la característica de que se puede aprender y desarrollar a cualquier edad, doctor. Así es que ya lo hicimos, pues todavía puedes aprender, doctor. Todavía puedo aprenderlo. No, pero además, ¿sabes qué pasa, Roberto? Que con las situaciones que suceden en el día a día, son cambios mucho más rápidos, son situaciones que suceden más a menudo y no como antes, que tal vez hace muchos años todo era más pausado, más tranquilo, los cambios eran más lentos. Actualmente debemos estar pero a las vivas por todos los cambios que se dan en el día a día. Y por supuesto, en esta situación de la pandemia que mencionabas, imagínate quién iba a pensar que íbamos a estar enclaustrados voluntariamente por un año y todo lo que, sí, y lo que nos falta, ¿no? Entonces, el adaptarte primero a esto para que después, cuando ya vayamos a retomar las situaciones de una forma más activa, también tenemos que adaptarnos. Entonces, ahí viene la resiliencia para poder estar ya manejándola, como tú dices, de una que forme parte ya de nuestra vida diaria para podernos adaptar y que sigamos positivos y sigamos sanos y que no estemos pensando cosas negativas y cosas malas. Hay que adaptarse a lo que nos sucede diariamente. Totalmente de acuerdo, doctor. Y fíjate, yo creo que así como nos tenemos que enfocar en incrementar nuestro sistema inmunológico, digo, de ahí la vacuna, Así es incrementar nuestro sistema inmunológico. De ahí he leído que la gente come más sano ahora por el temor de que te agarre el COVID y que te mate, de combatir las enfermedades que puedas tener, el hacer el ejercicio, que todo eso va a incrementar tu resiliencia. O sea, que se puede aprender y puedes tomar cartas en el asunto para incrementar esta resiliencia y que pueda y que podamos sobreponernos y que salgamos incluso fortalecidos de cualquier situación que la vida te ponga en el camino. Por eso aquí les vamos a dar estos tips para incrementar y para desarrollar la resiliencia, que pues creo que vale la pena reflexionarlos y comentarlos. El primer tip, doctor, es mentalidad expansiva. Así es el estar en contacto con el conocerte a ti, tu personalidad, pero debes enfocarla hacia soluciones y también tienes tú que estar pensando en que no te debes de enfocar en nada más en lo que ahorita estamos haciendo. Tienes que expandirte, como lo dice, tienes que estar pensando en otras cosas. No podemos estar cerrándonos en un espacio de cosas. Tenemos que siempre estar pensando en otras cosas que sean positivas, ver también cuáles fueron nuestros errores, ver cuáles son nuestras fallas, tratar de mejorar eso para que entonces nosotros podamos tener un mejor crecimiento, nos sintamos bien y que además pues aprendamos a crecer con ello en estos momentos, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso es parte de la expansión, ¿no? Vivir con y aceptar esas nuevas condiciones de vida a la que nos estamos enfrentando. Yo lo platicaba en la semana, el uso del cubrebocas, independientemente de que la pandemia le ganemos la batalla, la controlemos, la pongamos en control, vamos a tener que seguir usando cubrebocas. Esa es una adaptación que nos hace más resilientes, ¿no? Pues si yo me demuestro que el cubrebocas me protege, pues me hace resiliente. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana, pues ya estamos en marzo. Yo le sugiero que se vaya preparando y que vayamos viendo, visualizando cómo va a estar la temporada de lluvias, la temporada de huracanes, y que es la oportunidad de preparar, adecuar nuestras estructuras, nuestras casas, para evitar mayores destrozos si es que nos llega algún huracán. Acuérdense, la temporada 2021, pues todavía no sacan el pronóstico, pero por ahí yo he leído que pues algunos especialistas dicen que puede ser un poco más activa que la del 2020. Y mire, wow, que la del 2020, ya ven cómo nos fue, 5 tormentas, de las cuales 2 eran huracanes, pasaron por Yucatán. Cosa inédita también, doctor, cosas que no vivíamos. Ahora nos toca vivir, ¿no? Una cantidad de agua que cayó tremenda. Acuérdate que todo mundo teníamos humedades, filtraciones, terrible. Hay que estar pendientes para ir preparándonos para cualquier cosa. Absolutamente. Mire, yo les aconsejo que busquen a nuestros amigos de Aditimper para que les echen una impermeabilizada y les adecúen su construcción y eviten la humedad, porque la humedad es terrible y destruye absolutamente todo. Pero bueno, antes de continuar con la plática, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores, la Fundación Echazarreta. Mire, la misión de la Fundación Echazarreta es llevar productos de alto valor agregado de nuestros artesanos, artistas, diseñadores y colaboradores de México y América Latina al mercado internacional, promocionar la gastronomía y el turismo, proporcionando herramientas de vinculación y asesoría para el desarrollo de productos de alto lujo. Con ello, no solo reconocer su talento artístico, sino también consolidarlos como grandes empresarios. La Fundación Echazarreta tiene un proyecto que ya lo platicamos aquí en el programa, de utilizar toda la red ferroviaria que tenemos en Yucatán para hacer, sobre todo en la ciudad de Mérida, para hacer trenes turísticos. No me suena nada mal, suena bastante bien. En muchos países, entre ellos Holanda, hay trenecitos citadinos que son, aparte del transporte, pues también son turísticos. Entonces, Mérida creo yo que cabría muy bien un proyecto de esta naturaleza. Mire, usted puede escuchar a nuestros amigos de la Fundación Echazarreta los lunes cada 15 días, que precisamente este lunes toca programa con ellos, con nuestros amigos de Segmento Research, en este modelo de programas que tenemos de influencer marketing, para escuchar qué están haciendo las empresas aquí en Yucatán, sobre todo en cuestión de sustentabilidad, en cuestión de responsabilidad social, precisamente para adaptarnos a todas estas circunstancias que nos están afectando, la pandemia, el cambio climático, etcétera, etcétera. Pero bueno, regresamos con Busque, escúchenlos aquí el lunes, próxima semana. Vamos a tener a nuestros amigos de Influencer Marketing, Segmento Research, Quequén, Fundación Echazarreta, platicando con usted. Regresamos aquí al estudio donde me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Ontológico, y le estamos dando estos tips para que aumentemos nuestra resiliencia. ¿Con qué seguimos, doctor? Mira, mi querido Roberto, otro de ellos es la inteligencia emocional. Todas las personas sienten ansiedad y miedo. La diferencia es que las menos resilientes se bloquean y las más resilientes encuentran formas de reducirlos analizando cada situación con preguntas como, bueno, pues, ¿cuál podría ser el peor escenario y el mejor? ¿Y qué es lo que realmente puede pasar? ¿Qué alternativas puedo desarrollar para cada caso? Y también todo esto te permite pedir apoyo exponiendo la situación a expertos para encontrar nuevas alternativas. Es decir, no cerrarte pensando que no hay solución a lo que está sucediendo, a lo que está pasando. Tienes que checar cuál sería el peor de los escenarios y cuál sería el mejor, y de ahí empezar a dar la solución que más te convenga a ti para poder estar adaptado a lo que viene. Y eso me absolutamente parece perfecto, doctor. ¿Verdad? Y también el no cerrarte en creer que ya lo sabes todo, ¿no? Así porque es, hay mucha exacto. Gente que le falta esa humildad de reconocer pues que no lo sabemos todo y que tenemos que pedir ayuda, ¿no? Así es, además acuérdate que siempre habrá un amigo o un conocedor más que tú que te puede ayudar para poder tomar las mejores decisiones. Así es, así es. La siguiente sería las fortalezas y debilidades. Son personas que se conocen bien, identifican claramente sus fortalezas de carácter y competencias técnicas. Se enfocan en utilizarlas y desarrollarlas en todas sus actividades porque saben que de esa forma será más fácil cualquier situación. Pero también identifican aquellas debilidades en las que tienen que trabajar para fortalecerlas y desarrollarlas. Pues yo creo que esto lo hemos platicado muchas veces en el programa. El proceso de conocernos a nosotros mismos. Así es. Que también le llamaría yo ese acto de humildad, ¿no, doctor? De reconocer reconocernos vulnerables. Así porque es. A mucha gente le cuesta trabajo reconocerse vulnerable y por el qué dirán o por el que cómo me verán o por el que yo me siento Juan Camaney. ¿No? No, además. Y te cierras a esas posibilidades, doctor, ¿no? Y no siempre estamos en el mismo estado de ánimo que nos puede ayudar a permitir sentirnos muy bien o muy mal, ¿no? Entonces debemos de conocernos, por eso es importante saber cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, porque sí, ahí es cuando nosotros debemos de analizar bien, estar tranquilos, como tú dices, ser humildes, para que tomemos las mejores decisiones que nos puedan llegar a adaptar mejor al asunto. Claro, claro. La responsabilidad. Este es el otro de los tips. Dice, cuando algo sale mal, las personas menos resilientes se enfocan en por qué a mí o sí. quién es el culpable, el echarle la culpa a otras personas o por qué le toca a él, ¿no? Por lo contrario, las personas resilientes toman responsabilidades que no culpan a nadie y de todas las situaciones controlan lo que pueden controlar y saben que ellos son los mejores porque pueden ellos mismos cambiar la situación. Depende de uno mismo. Absolutamente, doctor. Fíjate, nosotros en las conferencias de programa de coaching hablamos del sentido de pertenencia que tenemos todos los seres humanos, que ese sentido de pertenencia empieza con uno mismo, reconocerte capaz y responsable de lo que pase con tu vida, depende de ti y de nadie más. Así ¿no? Es. Eso de echarle la culpa a tu papá o a tu socio de por qué te pasó a ti, pues es irrelevante, no sirve absolutamente de nada, ¿no? Hay momentos en los cuales sí, los factores que se presentan y se conjugan para lo que te está sucediendo en ese momento, a lo mejor no los provocaste tú, pero sí debes de tener el talento y la fortaleza para poder salir de ello sin echarle la culpa a otras personas. Claro, y reconocerlo, ¿no? Reconocerlo. Muy bien. La curiosidad. De acuerdo con el libro de Resilience Advantage, escrito por el doctor Al Siebert, dice que la curiosidad es esencial para la resiliencia, porque si deseas interactuar efectivamente con una situación difícil, tu cerebro necesita entender rápidamente lo que está sucediendo. A las personas curiosas les interesa escuchar e indagar para así comprender qué es lo que necesitan para solucionar una situación. Fíjate, entonces hay que ser curioso, pero no pues, tanto, no tanto. No chismoso, no chismoso, doctor, eso es diferente. ¿No? Una dice cosa es la curiosidad y otra cosa es lo chismoso. Bueno, dice que la curiosidad mató al gato. También. Eso entonces, también. Hay que ser pero poco curioso. Hay que medirse también, como todo con medida. Pero bueno, interesante la conversación, no se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito alegre, fin de semana. Mire, a esta hora, pues ya tiene hambre, ¿no? Pues ya saliendo de trabajar, cerrando el negocio. O si usted, pues estaba en su casita escuchando el programa y ya le dio hambre, mire, le voy a invitar que pase a La Reforma, la auténtica cartina, a tomarse dos como la gente, para que no ande usted contagiándose mucho, dos como la gente. O pídale para llevar a nuestros amigos de La Reforma esta semana. Ya sabe que cada semana La Reforma tiene platillos especiales. Un poco de la nostalgia de cuando manejaba el argentino. Mira, mi querido amigo Miguel Galloso, en nostalgia por el argentino. ¿Se acuerdan de aquel restaurante? Claro. Es Miguel Galloso, él mismo tiene La Reforma. Y están haciendo el clamor popular. Les traemos empanadas argentinas con la receta y el chimichurri que se hacía en el argentino. Miren, ¿te acuerdas de las empanadas del argentino? Qué deliciosas, barbaridad. Deliciosas. De carne, de elote y espinacas con queso. Así es que, mire, pues pase a echarse unas empanaditas argentinas esta semana. Ellos saben cómo hacerlas. Y bueno, también la tradicional comida que tiene nuestro amigo Miguel Galloso en La Reforma, pues ya sabe, el chicharrón en morita, en salsa morita, también tiene, pues, ¿qué le puedo decir? El cerdo en salsa verde, la oreja de elefante, sábana invierno, cecina de res de Yacapistla. La sopa de cebolla. Muy bueno. Márqueles, mire, también puede hacer sus pedidos y pasar a recoger el correspondiente alimento. 99-94-61-90-86. 99-94-61-90-86. La Reforma, la auténtica cantina aquí en Yucatán. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, donde me acompaña el doctor Víctor Gámez Simas de Control Odontológico y estamos platicando pues estos tips para ser más resiliente, que mire, le puede hacer la diferencia el desarrollar claro. Nuestra resiliencia para seguir soportando. Es ya un año, mire, un año y yo le pido que no se arriesgue, no porque ya me cansé, ya me voy a... No, hoy es cuando más precisamente la resiliencia nos hace continuar protegiéndonos. Ya ve cuánta gente que, ay, es que ya me cansé y ya tuve que salir. Y ahí está, se andan muriendo, ¿no? Ahí están las consecuencias. Ay, de veras, compadre. Sí. Hoy es más que nunca, hoy, después de tanto tiempo, pues el aguantar, ¿no, doctor? Ser resilientes. Y si sale, pues que también se adapte, claro. Colocándose el cubrebocas, teniendo la sana distancia, en fin. Porque digo, también hay momentos en los cuales tenemos que salir, si vamos al súper, claro. Ir a horas que no son horas que sean pico, en fin. No, bueno, si tiene que ir a trabajar, pues hay que ir a trabajar, pues, ¿no? Ni modo. Pero hay que protegerse. ¿Y cómo? Como dicen aquí, ¿y cómo? ¿Y cómo? Ay, la sí. Chamba es la chamba, ¿no? ¿Con qué seguimos, doctor? Bueno, aquí precisamente es el aprendizaje constante. Bueno, siempre hemos comentado, mi querido Roberto, que hay que estar actualizados, hay que estar leyendo, aprendiendo, asistiendo a clases, a seminarios, escuchando, abriendo mucho. A través de internet podemos tener mucha información buena, alguna regular, otra no tan buena, pero ya nosotros debemos de darnos debemos de saber cuál elegir para que de todos esos conocimientos, de ese aprendizaje que tengamos, podamos adquirir nuevos conocimientos o tips que nos pueden ayudar a resolver algún problema de resiliencia que podamos tener para la adaptación de nuestra nueva vida. O de nuestro negocio también, que esto es también el adaptarse a las nuevas situaciones de nuestro negocio. Pero siempre bueno, hay que estar en aprendizaje constante. Y bueno, doctor, más ahora, la tecnología, claro. Quien no aprendió a usar la tecnología, pues yo le aseguro que está en problemas hoy, porque el aprendizaje constante en términos de cambio, mire, con la pandemia hemos cambiado hasta la forma de vender, de hacer negocios. Hoy se vende más por internet. Tuvo usted que aprender a vender por internet. Hoy hacemos hacemos el programa desde casa, conectados a la plataforma de Zoom, a nuestra sala de Zoom. Tuvimos que aprender a usar la tecnología, tuvimos que invertir en equipo, etcétera. O sea, esto llegó para quedarse también, porque el mundo sigue cambiando. Muchas oficinas, querido Roberto, de negocios, por ejemplo, de seguros, de bienes raíces, en fin, que antes tenían una oficina donde habían 10, 12 gentes, ahora todos desde su casa, y a lo mejor hay una o dos personas que van, y no solamente eso sirve para que seamos más eficientes desde nuestra casa, cuidándonos de la pandemia, pero también reduce muchos costos operativos en nuestra compañía, lo cual claro. Hace que si en estos momentos las situaciones de ventas de ventas no están tan buenas, pues sí podemos compensarlas un poco con la situación de bajarle los costos por reducir un poco todos esos gastos fijos, ¿no? Claro, claro. Pero eso tuvo que haber sido aprendido, ¿no? Así es. Todo eso se aprendió y a fuerza, ¿no? En un principio. Pues sí. Pero ahora ya yo te puedo asegurar que ya muchas de esas compañías ya se les hizo una mejor forma de operar y lo están empezando ya lo están pensando para hacer de forma definitiva. Claro, claro. Absolutamente. Muy bien. El otro punto son las relaciones personales. Las personas resilientes forman y mantienen buenas relaciones con la familia, con los amigos y con otras personas importantes en su vida. Y cuando tienen situaciones difíciles, bueno, pues les es fácil aceptar comunicarse con ellos para que los escuchen y les puedan ayudar a tomar las decisiones. Esto aquí, tal vez, como tú comentabas, a través de internet antes no habían tantas teleconferencias o videoconferencias como ahora. Para mí era más fácil hablar por teléfono sin ver a la persona porque pues seguramente le iba a ver después. Pero en estos casos ahorita ya es prácticamente casi todas son videollamadas las que tenemos. Entonces, no porque estemos en nuestra casa, no podamos tener una muy buena comunicación con todas las gentes que están a nuestro alrededor o a las gentes que queremos. Pues sí, y bueno, es también el proceso resiliente de adaptarte, ¿no, doctor? Así bueno, es, tú eres, así tú eres es. Un experto en relaciones públicas, que es gracias, parte, pero pues no. Sí, es parte de tu... ¿De tu profesión, doctor? Pues no, yo siento que son situaciones que ya vienen también contigo mismo, ¿no? Pero sí, claro. El hecho de estar enclaustrado mucho tiempo no me ha limitado para poder mantener una buena relación con mis amigos, con mi familia, claro, con mis pacientes. Y eso es una forma de ser. Y eso debemos de aplicarlo en estos momentos para poder adaptarnos a lo que vivimos y a lo que viene por delante. Absolutamente. Bueno. ¿Con qué cerramos, doctor? Bueno, pues con las metas, no porque estemos en un cambio y nos estemos adaptando a una nueva realidad, a una nueva vida, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional, no nos sigamos poniendo metas. Nuestras metas deben de estar presentes siempre para poder ir consiguiéndolas a pesar de que hayan habido cambios y cambios importantes. Yo creo que las metas siempre nos van a mantener vigentes para poder estar creativos, aprovechar nuestros estar vivos, talentos, claro. Estar vivos. Yo sí les recomiendo que nos mantengamos siempre creativos y activos. Doctor, ¿dónde te pueden localizar? Gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral está en la calle 21, número 415B, entre 6A y 10 de la colonia México Oriente. Es la avenida que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos es el 9999-264429. Y el celular, que tenemos el WhatsApp también, 9991-714457. 9991-714457. Y estamos atendiendo, por supuesto, en un horario de contingencia, pero tenemos la gran posibilidad de ponernos de acuerdo con nuestros pacientes para poder solucionar cualquiera de sus problemas. Muchas pues gracias, Roberto. No, un gracias abrazo. A ti. Un abrazo a toda la audiencia, a nuestros pacientes. Y bueno, esperemos que esta situación continuemos cada vez mejor. Gracias, doctor. Bien, gracias, amigos. Gracias a ti, Roberto. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes.